Se acabó nuestro querer, cada uno por su lado, y por eso es que anteayer vino a verme su abogado. Repartiremos los muebles como la ley lo ha dictado, pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado. Pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado. Y no, no, no, no me lo toque, que lo tengo congelado. Ay María, no me toque el sueldo, que lo tengo congelado. No, no, no, no me lo toque, que lo tengo congelado. Ay María, no me toque el sueldo, que lo tengo congelado. Puede reprochar hoy que todo ha terminado, y lo que te pude dar al final me lo has quitado. Yo le doy la libertad, olvidemos lo pasado, pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado. Pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado. No, no, no, no, no me lo toque, que lo tengo congelado. Ay María, no me toque el sueldo, que lo tengo congelado. No, no, no, no me lo toque, que lo tengo congelado. Ay María, no me toque el sueldo, que lo tengo congelado. María, María, María.